industria discográfica mueve 40.000 millones de... Y eso es el equivalente al Producto Interior Bruto de 80 países. Otra posibilidad es el copyleft. Verte callar, pero es objetivo y te conseguí.